Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado los presupuestos municipales para 2014, con los votos a favor del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista y de Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Andalucista. El presupuesto general de la corporación está dotado con una cuantía de 11.860.000 euros. En este mismo punto del orden del día del Pleno Ordinario celebrado en la tarde-noche de ayer, también se ha procedido a la aprobación de la plantilla de personal para este año, la cual no ha sufrido ninguna modificación. La responsable de Hacienda, Remedios González, ha declarado que se ha llevado a pleno un presupuesto de mínimos, donde las diferencias con respecto al presentado anteriormente se encuentran en el capítulo de inversiones. La parte resolutiva del acuerdo dice así: se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de la corporación para el ejercicio 2014 y sus bases de ejecución, con el contenido establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, porque se aprobó el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, que incluye el presupuesto del propio ayuntamiento y el de sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deporte y Patronato Municipal Radio Ubrique, así como la previsión de ingresos y gastos de las empresas participadas mayoritariamente por este ayuntamiento, promotora Ubriqueña de Vivienda, Sociedad Anónima, administradora de la marca y denominación del artículo de piel de Ubrique, Sociedad Anónima, y empresa mixta Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal para el ejercicio 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2004, porque se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Y tercero, exponer dichos acuerdos al público previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones ante el Pleno y considerar el presupuesto y la plantilla con la documentación unida al mismo y sus anexos definitivamente aprobados si durante el plazo citado no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Gracias. Como decía, antes de pasar la palabra a la concejal de Hacienda, agradecer la colaboración del Grupo Socialista para que este presupuesto se lleve a cabo y se apruebe en este pleno. Dar las gracias por esa colaboración. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Pues bien, volvemos a traer a pleno unos presupuestos con varias modificaciones. En principio, la plantilla no sufre ninguna modificación, en principio y en final. No sufre ninguna modificación y las modificaciones vienen establecidas, sobre todo en el capítulo de inversiones. Se ha traído un presupuesto de mínimos para cumplir con la regla de gasto, principio de estabilidad presupuestaria, etcétera. Yo ya poco tengo más que añadir, ya dimos todas las explicaciones pertinentes en el primer pleno al que se trajo y me gustaría escuchar en este caso al resto de grupos. Muchas gracias. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, José García Solano, lamentaba el retraso en la aprobación del documento de presupuestos. Desde Izquierda Unida se confía en que las aportaciones realizadas desde el Grupo Socialista hayan venido a mejorar el presupuesto que finalmente ha sido aprobado. Cuando la vez anterior se presentaron también los presupuestos que manifestábamos que no eran los presupuestos más idóneos, los que nosotros hubiéramos aprobado, ni mucho menos, pero que también creo que poníamos una premisa por delante, y es que después de todo un año prácticamente sin tener presupuesto, entendíamos que la ejecución ya pues tenía que estar muy, muy avanzada y que todavía mucho peor que tener unos malos presupuestos, pues era no tener presupuesto un municipio, una localidad, su ciudadano. Entonces, por eso, Izquierda Unida en aquel momento se abstuvo para, de alguna manera, pues darle paso a esa posibilidad de que Ubrique contara con unos presupuestos en este año. Es verdad que en aquel pleno pues lo que se produjo fue una votación en contra suficiente como para que los presupuestos no fueran para adelante. Sé que sabemos que ha habido una cierta negociación o unas condiciones que las desconocemos exactamente o con rigor cómo se han establecido, pero yo lo que sí espero que en gran o en menor medida, pues hayan producido un efecto positivo en los presupuestos. Con lo cual, si ya entonces nos abstuvimos, ahora creo que con más ahínco pues vamos a mantener esa abstención, suponiendo, porque no lo conocemos, aparte de lo que a pequeño renglón nos ha comunicado la concejala de Hacienda, en el caso de la regla de gasto y en el tema de inversiones, ¿no? Salvo eso, pues esperemos pues conocer un poco más en detalle. También albergamos la esperanza esa de que haya habido una cierta mejora, y en ese sentido pues vamos a mantener, como ya hicimos en la vez anterior, pues abstenernos en esta votación. Muchas gracias. Gracias, Izquierda Unida, por su voto de abstención. José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, votaba en contra, reclamando al Grupo Socialista el que explique al Pleno los términos del acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno. El Grupo Andalucista considera que en este documento sigue existiendo un gasto incontrolado y que faltan partidas de importancia como un plan de emprendedores. Bien, por parte del Grupo Andalucista, al igual que hicimos en el otro pleno, vamos a seguir votando en contra. Y lo vamos a seguir votando en contra, pues más que nada por coherencia y porque no se nos ha consultado en absolutamente nada para la aprobación de este presupuesto. Y sobre todo, sí que me gustaría resaltar una cosa, y es que echamos de menos una explicación. Y esperaremos a que por parte del Grupo Socialista pues nos expliquen, tal y como han hecho esta mañana en la radio, pues cuáles han sido los puntos de acuerdo, y que todos nos enteremos aquí en este pleno, que es donde nos tenemos que enterar. Porque por lo que se ve, se le da más importancia a lo que es los medios de comunicación que a lo que es este pleno. Y por lo tanto, pues bueno, esperaremos a escuchar la intervención del Grupo Socialista para aclararnos todos y cada uno de esos acuerdos que ya nos han remitido previamente por correo electrónico, pero que aún así pues nos gustaría, o creemos que es importante, que se digan también en este pleno pues cuáles han sido las bases de las que se han, o a los acuerdos a los que se han llegado. Pero vuelvo a insistir, nosotros desde el Grupo Andalucista vamos a votarlos en contra porque no son nuestros presupuestos. Nosotros plantearíamos unos presupuestos que difieren muchísimo de estos presupuestos que se traen hoy a aprobación, que corrigen bastante pues una de las premisas que nosotros exponíamos en el anterior pleno, y que es sobre todo que no se cumplía con la regla de gasto, y que por lo que se ve pues ahora en esta corrección a los presupuestos parece que se cumple con esta regla, que era una de las cosas importantes que a nosotros nos tiraban para atrás. Pero también hay otras muchas cosas que siguen exactamente igual, como por ejemplo que se traen en diciembre, que nos preocupa muchísimo, y nos preocupa que este equipo de gobierno se dé cuenta en diciembre de lo importante que son los plenos para aprobar los presupuestos, y que se tarde hasta diciembre, igual que se hizo el año anterior, perdón, no diciembre, finales de noviembre, vaya sé que después me corrijan, y seguimos con gastos incontrolados, seguimos con falta de iniciativa de este equipo de gobierno, seguimos con falta de explicaciones sobre las cuestiones en las que se están gastando cada una de las partidas de las diferentes delegaciones que hay en este ayuntamiento, y se echan en falta muchísimas cuestiones, y sobre todo muchísimas cuestiones de las que se planteaban por parte del Grupo Andalucista. No queremos terminar pues sin hacer referencia, por ejemplo, al plan de emprendedores, que seguimos creyendo que es importantísimo para este municipio. Creemos que es importante que el Ayuntamiento de Ubrique apueste decididamente por un plan de empleo y un plan de emprendedores y las ayudas sociales extraordinarias, y eso sí que lo echamos en falta en este presupuesto, sobre todo en los términos en los que nosotros lo planteamos, porque creemos que es totalmente insuficiente las cantidades que se están planteando, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta todos esos datos, vamos a votarlos en contra de estos presupuestos. Finalmente, Isabel Gómez, portavoz municipal socialista, ha declarado que su grupo se abstiene después de haber consensuado un documento de acuerdo puntual con el equipo de gobierno, donde se asumen una serie de actuaciones. A raíz de este acuerdo, en este presupuesto general se han podido incluir partidas destinadas a asuntos como la obra de saneamiento en el Colegio Fernando Gavilán, el pintado en el Colegio Reina Sofía, mejoras en los parques infantiles y la ampliación del plan de actuaciones sociales ante la crisis. El Grupo Municipal Socialista, en la comisión informativa del pasado jueves, informábamos al resto de grupos, a los miembros de la comisión informativa, de la trayectoria que se había tenido para alcanzar un acuerdo para desbloquear estos presupuestos. Un acuerdo puntual en el que el Grupo Socialista planteaba una serie de cuestiones que el alcalde y el equipo de gobierno han asumido como compromiso y, por tanto, pues garantizaba la abstención del Grupo Socialista. Yo tengo que decir que para mí no hay mayor importancia que los representantes de un municipio y por eso en esa comisión informativa, sin darle copia del documento que ha sido remitido esta tarde, antes, no sé si serían las cuatro y algo de la tarde, antes de que fuera al pleno para que los grupos municipales tuvieran pleno conocimiento y decirles que solo es eso, es decir, que tienen sobre la mesa lo que se ha firmado, con lo cual explicaciones, si tienen alguna duda, desde luego yo no tengo ningún problema en explicarla, pero que lo que tienen en sus correos electrónicos es lo que hay, no hay más. Y entonces, esto sí quisiera yo matizarlo, creo que todos los acuerdos entre los grupos municipales deberían de ser públicos, para su transparencia, para su conocimiento por la ciudadanía en general, que les afecta de manera directa e indirecta. Y resulta curioso que determinados grupos, decidiendo cuestiones tan importantes como quién es el alcalde de Ubrique y no dieron explicación en su momento de los motivos de esa votación, y desde luego yo no se lo voy a pedir, y mucho menos a esta altura, pero que no nos den lecciones de dar explicaciones. Y para nosotros, como digo, la importancia máxima la tienen los representantes del pueblo de Ubrique, y entendíamos que el jueves pasado era un momento en el que tuvimos que informar leyendo este documento, no le dimos copia hasta que se hiciera la exposición pública por parte del Grupo Socialista, una exposición pública que forma parte también del acuerdo firmado o de los compromisos planteados por el Grupo Socialista y asumidos, ¿no?, por el alcalde y el equipo de gobierno. Creemos que estos presupuestos con respecto a los de septiembre, para tener una comparativa real, pues hay que decir que hay una cuestión que nos parece relevante, que también la han dicho los anteriores portavoces, que es que estos presupuestos son unos presupuestos de mínimo y hacen posible que se cumpla con la regla de gasto. Creo que no es una cuestión banal ni nimia, sino que es una cuestión importante y el esfuerzo de esa contención del gasto y de esa reducción del gasto lo ha hecho el alcalde y el equipo de gobierno. También lo tengo que decir. Nosotros, como grupo municipal, creemos que lo más importante de estos presupuestos es el relativo a que los presupuestos del 2015 tengan que venir antes de que comience el año 2015 para poder sentarnos todos los grupos municipales, ese es el sentir que tiene mi grupo y poder dialogar y en la medida de lo posible acordar los mínimos o los términos mínimos que posibiliten un presupuesto para el año que viene. Y ese es el sentido de mi grupo. Las explicaciones, pues lo reitero, la responsabilidad que creemos y que tenemos con nuestros ciudadanos, con el pueblo de Ubrique, para intentar mejorar unos presupuestos en los que no se tuvo en consideración lo que el Grupo Socialista pudiera aportar y en esta ocasión, afortunadamente, ha sido posible. Cuestiones tan importantes como desde el arreglo o asunción de las obras de limpieza y saneamiento del Fernando Gavilán, la futura mejora de los aseos de este centro, la futura también aportación de los medios necesarios para el Colegio Reina Sofía para poder pintar el centro, cuestiones tan importantes como es la ampliación de la partida que existe en este ayuntamiento para poder atender a las familias más necesitadas, que también lo permite el presupuesto que se trae hoy a debate, la instalación de una valla protectora del Parque Infantil del Paseo Blas Infante en el PP1, Nosotros hay cuestiones también de forma que creemos que va a tener su repercusión futura en presupuestos del ayuntamiento y es tener un detalle de un informe de deficiencia tanto en los centros educativos del municipio como también de los parques infantiles que hay en nuestra localidad. Y terminar diciendo que, al fin y al cabo, estos presupuestos, como bien también han dicho, a la altura que estamos del año, van a resolver poco, pero van a resolver muchas cosas o muchas cuestiones de una calidad importante, como digo, la atención de las familias más necesitadas, y también normalizar el gasto que se ha ido asumiendo a lo largo de este ejercicio, y sobre todo los presupuestos de hoy son unos presupuestos casi de ejecución, porque lo que viene a aprobarse es lo que se ha hecho a lo largo del año. Entonces nosotros esperamos que el alcalde y el equipo de gobierno nos sienten pronto para abordar los presupuestos de 2015, y ojalá seamos capaces que entre todos sentemos unas bases mínimas para que el ayuntamiento cuente lo antes posible con un presupuesto antes de que comience el año. Muchas gracias. Y al margen de la información plenaria, también hoy podemos destacar que esta mañana ha tenido lugar el acto de entrega de premios a los ganadores de la convocatoria de los premios Ubrique Emprende, una iniciativa de Andalucía Emprende en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, la Asociación de Empresarios de la Piel, la Asociación de Comerciantes de Ubrique y la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel. Los premiados han sido Ángeles Sánchez Tribaldo, Manuel Daniel Ramos Amaya e Isaac García Gutiérrez. Oímos el acto de entrega de premios. Bueno, paso a leer el acta de la reunión que tuvimos el 14 de noviembre, donde se valoraron todos los proyectos. Reunido el 14 de noviembre de 2014, el comité organizador del premio Ubrique Emprende, edición 2014, con la presencia de las siguientes personas: Manuel Toro Rincón, alcalde del Ayuntamiento de Ubrique; Juan Enrique Gutiérrez López, representante de la Asociación de Empresarios de la Piel, En Piel; Francisco Vázquez Benítez, responsable del Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX; y Francisco Javier Vidal Bernal y Rosario Moreno Hidalgo, técnico de Andalucía Emprende; Andrés Morales Sánchez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, excusa su ausencia por problemas de agenda de última hora. Se analizan las solicitudes de las 23 empresas que han participado en el Premio Ubrique Emprende edición 2014, seleccionando este jurado las siguientes empresas finalistas que cumplen de manera correcta con los criterios establecidos en las bases del premio y son las empresas con mayor puntuación en la baremación realizada: Auténtica Piel, Manuel Daniel Ramos Amaya e Isaac Manuel García Gutiérrez. El jurado del premio Ubrique Emprende edición 2014 acuerda, tras la valoración y baremación de cada una de las empresas presentadas al premio, seleccionadas estas tres finalistas por tener mayor puntuación y una vez solicitada y presentada en plazo documentación complementaria y cumpliendo con el requisito de estar al corriente del pago en la Hacienda y Seguridad Social, se decide por unanimidad de que los ganadores del premio Ubrique Emprende edición 2014, por orden de puntuación, en función de los criterios de valoración de los premios, son: con el tercer premio, con una reproducción de la cartera más grande del mundo, donada por En Piel, Isaac Manuel García Gutiérrez. Entrega el premio Juan Enrique Gutiérrez. El segundo premio, dotado con una tablet iPad que aporta al Ayuntamiento de Ubrique, más diploma acreditativo, Manuel Daniel Ramos Amaya, Piel Ramito. Y el primer premio, dotado con un ordenador portátil Toshiba con sistema operativo Windows 7 que aporta Andalucía Emprende, Ángeles Sánchez Tribaldo, de la empresa Auténtica Piel Sociedad Limitada. Entrega el premio Pablo Celada. Independientemente de los tres ganadores, el jurado decide hacer entrega de un diploma acreditativo de su participación en esta primera edición del Premio Ubrique Emprende a todas las empresas participantes, como reconocimiento y agradecimiento a la iniciativa emprendedora como motor fundamental del progreso económico y social de nuestro pueblo. Siendo estas, voy a nombrar, algunos no han podido venir, voy a ir nombrando las que: María del Rosario Sañudo Reina, Juan Antonio Pozo Peña, Ana María Rodríguez Gil, Virginia Lamela Rojas, gracias por la participación. Rosa María Badía Vera. Carlos Javier Olmedo Fernández. Sí. Ismael Menacho Pérez, Curtido Menacho. Bueno, se empiezan presentados Noemí Corral González, Luis Francisco Rojas Ordóñez, Cachemir, Mario Núñez García, Rafael Pizano Martín, Jesús López Olmedo, Elena Domínguez Romero, Francisco Javier Virués Peña, José Fernández Pérez, Antonio Luis Ardila Jaén, hermano Sánchez Temblador y ya está. Y todos han excusado su ausencia porque es buena señal en parte porque están trabajando, ¿eh? Es un horario. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.